jefa por hacerle al dos de bastos, por pasado de lanza. Le dieron su soplamocos por hacerle al dos de bastos, por hacerle al dos de bastos. Taloneaba en todas partes, en las peceras y el metro, en los centros comerciales y en las tabernas del centro. Pero un día le dieron tinta cuando estaba en plena acción. Lo agarraron entre varios, le echaron montón, le aventaron a la tira, que lo acabo de planchar. Y para no hacerte el cuento largo, hasta el bote fue a parar por hacerle al dos de bastos, por hacerle al dos de bastos. Le dieron una madrina y lo clavaron en el tambo. Ahora está súper guardado y no tiene para cuándo. Mientras hay secuestradores que en la calle andan rolando. Por hacerle al dos de bastos, por hacerle al dos de bastos, le dieron una madrina y lo clavaron en el tambo. Ahora está súper guardado y no tiene para cuándo. Mientras narcos y asesinos en la calle andan rolando. Para hacerle al dos de bastos, por hacerle al dos de bastos, por hacerle al dos de bastos, por hacerle al dos de bastos.